Buenas tardes, prefecto Cristian Muñoz, jefe de la Prefectura Provincial Osorno de la PDI. Hoy, la Fiscalía Local de Osorno solicitó la concurrencia personal de la PDI, del VIPE Valdivia y la CRIM Puerto Montt a un sitio suceso por quema de maquinarias forestales en el sector de Puaucho, kilómetro 32 de la ruta U400 en la comuna San Juan de la Costa, predio correspondiente a la Forestal en Chile. En el lugar se estableció que sujetos encapuchados intimidaron a un operador que se encontraba en el lugar y posteriormente quemaron una máquina procesadora, dos carros de arrastre y un container, todas especies evaluadas en la suma de 220 millones de pesos. Del lugar se levantó evidencia correspondiente al lienzo reivindicatorios. En esta acción se hace presente que no hubo personas lesionadas. Personal VIPE sigue con las investigaciones del caso.